Estás escuchando 105.5 FM Los Códigos. Hola, hola, hola. Pero ¿cómo les va a ustedes, queridos oyentes de FM Los Códigos? Acá estamos en el taller de UPAMI de radio. Este programa lo realizamos compartiendo un simultáneo de modalidades presencial y virtual. En este primer segmento estamos en el estudio Guite, Mario Coto, Coco, Gaby Divano y quien les habla, Marta Monge. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Vamos a dar paso a las compañeras que están de manera virtual aquí en el... Pero si no las he nombrado, perdón, chicas. Y las virtuales son Mónica, Marta, Silvia y Aide, que nos visitan desde Buenos Aires, Mendoza y también una compañera de acá de Bariloche. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, hola. Muy buenas tardes a todas las compañeras y compañeros que están virtual. Que somos tres hoy, como decía la compañera Marta, desde Bariloche, y todos los que están allí en el estudio, acá con un día de lluvia nosotros en Capital. Ah, nosotros acá no. Sé, Silvia, no. En Mendoza, ¿cómo está el día? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Acá está una hermosa tarde, con solcito, algunas nubecitas por ahí, pero está muy lindo, aunque fresco, no está. Qué totalmente... Buena. Pero ese clima seco que tiene Mendoza, ¿no? Sí, porque acá en Capital no ha llovido. Yo estuve en el Valle de Uco, que está acá a 100 kilómetros. Sí, llovió allá, pero acá no. Mirá, solamente vos. una chiquita, claro. Algo así. Y por allá, así por el centro de Bariloche, Marta Prats, ¿qué cuenta? Buenas tardes. ¿Cómo les va, los compañeros virtuales, los presenciales? Aquí tenemos un día de sol, pero digamos que es una primavera a medias, porque hace mucho frío y mucho viento. Sí, ¿verdad? Tenemos 7 grados así en este momento. Por el sol, digamos que estamos en primavera. Muy bien. Pero todavía no gozamos de los calorcitos de octubre y noviembre. No, seguro. Más que nada por la hora de empezar el sol lo notamos, ¿no? Sí, está un poquito menos fresco a esta hora. Es decir, dentro de 2 o 3 horas sí ya hace frío. Pero de todas maneras está como para no sacarse la campera ni la bufanda. Bueno. Muy bien. Bueno, y ahora sí, vamos entonces. ¿Qué vamos a tener para el programa de hoy? A ver si me pueden contar. Hoy vamos a compartir muchas cosas. Entre ellas, la primera va a ser recomendaciones de libros, historias camperas, viajemos por Santiago del Estero y por algún otro lugar del mundo, recetas de cocina, que acuérdense, en papel y lápiz, música en vivo y muchísimo más. Tenemos sorpresas. Durante el programa podés dejarnos un mensaje de texto o de audio con tu nombre al WhatsApp 294-478-4040. Y el tema de hoy, empezamos entonces viajando por el país. Adelante, compañera Mónica, entonces. Bueno, gracias, Fabián. Ahí estábamos escuchando al grupo Añoranzas, que lo que se llama el himno de Santiago del Estero, porque nos vamos a adentrar con estas ciudades, con el resto de las provincias de Argentina. Empezamos con la capital, porque empezamos por ahí nada más. pero se nos ocurrió que Santiago del Estero tiene algo muy particular, y tiene muchas cosas en particular en realidad, pero bueno, hablaremos de esta provincia porque es federal y porque este programa nos permite hacerlo, porque Upamecru es federal también. Digamos que es la primera ciudad fundada en estas tierras, antes que la ciudad de Buenos Aires, y que se dice que en 1550, por allá por junio, en el sur de la provincia de Tucumán, por un tal Juan Núñez de Prado. Pero no es así. Finalmente se decidió, se tomó como fecha de la fundación de Santiago del Estero en 1553. Y se dice que Francisco de Aguirre, quien fue enviado desde Chile para eso, se decidió a través del decreto 2532 en el año 1952, ya en pleno siglo XX, donde en el gobierno provincial, por dictamen de la Academia Nacional de Historia, determinó que este pleito histórico llegara a su fin con la lista fecha para la fundación de esta ciudad. Algo importante es que Juan Domingo Perón, que era el presidente en ese momento constitucional, cerró el primer Congreso Nacional de Historia Argentina allí, en Santiago del Estero, con la participación de los historiadores. Ricardo Lever, que era el presidente de la Academia Nacional de Historia, y Alfredo Gargaro, que era el presidente de la Junta de Estudios Históricos de Santiago del Estero. Ellos legitimaron de esta forma la fecha fundacional de la ciudad como el 25 de julio de 1553. Es una de las provincias menos exploradas de la Argentina, pero vamos a ver que tiene un montón de riqueza cultural. Veníamos escuchando en este tema que nos precedió, que nos presentó, un bombo legüero, que es lo básico del folclore en Santiago del Estero, de la tierra adentro, porque recordemos que es un lugar sin salida al mar. Tiene vista a los quebrachales y sigue la urdidumbre, dicen ellos, de las hilanderas y tejedoras que mantienen una labor ancestral. El monte santiagueño cuenta muchas leyendas, como la de la diabólica Salamanca y la de la Telecita, una mujer hermosa que no deja de bailar. En quechua, Sacha quiere decir del monte. Y en esta provincia hay Sachapollo, Sachapuma, Sachamaestros, Sachahijos y hasta la Sachaguitarra, que fue creada por Elpidio Herrera, que es un músico que ha recorrido el mundo haciendo conocer este instrumento. En el pueblo santiagueño de Astamisqui se habla en quichua, se baila chacareras en patios de tierra y se mantiene aún el ritual de tirar cohetes en medio de la pista de baile. Cuéntame con mi infancia que siempre está en mí. El recuerdo de mis padres y ese eterno amor. Sentir que me quema el alma tu salitral azul. Correr como cuando llango por el monte aquel. Besar tu luna tan bella que siempre está en mí. Y abrazarme a mis amigos como si fuera ayer. Santiago me está llamando y para allá me voy. No me importa la distancia, pero llegaré. Los años y las distancias jamás pudieron lograr de mi memoria apartar ni hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, yo anoro tu quebrachal. El monte santiagueño vive en estado crítico, pero sin embargo sigue dando flores e hierbas para hacer remedio. Para proteger al monte llegó el proyecto de paz, que se llama la Reserva Ecológica Forestal Hermanos del Ceibo. Esperemos que así se llegue a proteger este valiosísimo monte santiagueño. Y nos vamos con Dani Hoyos, que nos trae Vuelve Santiago Hermano. El tren estrella del norte fue dejando una tristeza, fue llevando una ilusión. Vuelve a Santiago, hermano, ¿o no sientes que tu madre está llorando? Ahora ella quiere tener a su lado al muchachito que crió con tanto amor. Vuelve a Santiago, caras y ese acento extraño, y verás que muchas cosas han cambiado, menos este amor que sentimos por Recuerden que pueden llamar al teléfono 294-478-4040. Nos harán muy, muy felices con llamarnos y decirnos si les gusta el programa. En este momento va a entrar Marta Monge con sus recetas de cocinas de mi abuela. Y más tarde será Mónica la que continúe. Pero por ahora es Marta. Hola, gracias, gracias. Espero que hayan juntado ya el papel y el lápiz para hacer la receta del día de hoy, que se trata solamente de un budín de mandarinas. Y los ingredientes son los siguientes. Dos mandarinas enteras, sin semilla, con cáscara y partidas al medio. El jugo de otra mandarina. Un huevo. Una taza de azúcar, 100 centímetros cúbicos de aceite, un poco de vainillín y aparte dejen reservado una taza y media de harina leudante tamizada. Y ahora vamos al procedimiento, que es muy muy fácil. Colocar todo en una licuadora. Si no tenés licuadora, una mini piper también te sirve, si no te sirve una procesadora, y si no, a darle al primero picadito todo y después un poco de batido. Licuar todo muy bien. Y ahora en un bol el resultado de todo este licuado. A eso se le va agregando de a poco la taza y media de harina tamizada. Aparte tenemos un molde enmantecado y con papel manteca en la base. Volcar la preparación y en horno precalentado a 180 grados, 45 minutos de cocción. En ese entonces, pinchar con un palito de brochet y si sale limpio, ya está cocido. Igual es una miga bastante húmeda. Esto ya lo tenés cocido y ya lo sacamos del horno. Y si querés enriquecerlo más de gusto, un bañito con 250 gramos de azúcar impalpable y 200 centímetros cúbicos de limón, jugo de limón. Mezclar y batir bien y volcar sobre el budín tibio. Chicos, y a comer lo que es tan rico. Y está riquísimo, le juro que estoy comiendo una porción exquisita. Te pasaste, Marta. Gracias, gracias. Vamos con los compañeros viajeros, Dante y Silvina, que nos contarán historias de viajes. Queridos oyentes, soy Moni Conti, desde el taller de UPAMI de radio, y queríamos presentarle un proyecto que se llama El Diario del Viajero, porque gracias a que unos queridos amigos de este grupo están de viaje por países de Europa, nos van a ir contando sus experiencias, qué es lo que van viendo y cómo lo van viendo, así que los dejo con ellos. Hasta luego. El Campanario de Brujas es una edificación medieval situada en el Centro Histórico de Brujas, en Bélgica. El campanario forma parte de un grupo de 56 torres y campanarios de Bélgica y Francia en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1999. Hola, ¿qué tal? Bueno, les cuento que ayer estuvimos en la playa de Haan, seguimos en Bélgica. Es una playa que queda en el Mar del Norte, es muy linda, tiene un barco hecho en madera en la playa que sirve para los juegos de los chicos, pero bueno, es muy ventosa, el agua no estaba tan frío, pero sí estaba bastante fresco, así que más bien estuvimos en la arena, pero bueno, mi nuera Catarina se bañó y mi nietito Leo también, son más resistentes al frío, así que bueno, después almorzamos en un restaurante muy lindo ahí, de Han, quiere decir lo del gallo, de hecho ahí había una figura de un gallo grande al lado del restaurante, y luego a la tarde fuimos a Brujas. Brujas es, bueno, encantador, toda la edificación. No es la Venecia del Norte, como dicen, porque realmente es otra cosa. Edificación del norte de Europa y algunos canales. No está toda transitada por canales. Pero bueno, es una ciudad realmente digna de ver. Y hoy estamos donde estamos haciendo noche estos días, que es Gante. Gante fue una ciudad muy próspera en la Edad Media, la capital de Flandes. Acá estuvo Carlos V, el emperador. Era uno de sus predios. Y fuimos al castillo de los condes, que está realmente muy bien conservado. También ha sido restaurado, pero su estructura original se conserva muy, muy bien. Y bueno, hasta ahora hemos recorrido todo eso. A la tarde pensamos ir al Mundo de Kina, que es especial, es un como un museo de ciencias naturales para los chicos. Así que bueno, seguiremos nuestro periplo. Hasta prontito. Este programa de UPAMI Cruz tiene de todo. Hemos escuchado una receta exquisita de la compañera y estos viajes maravillosos que están haciendo, nos están participando de recorrer la Argentina también. Nos pueden llamar al 294-478-4040. Y vamos ya con la compañera Silvia Sosa desde Mendoza, que nos trae sus historias de aromaterapia. Thank you. Bueno, buenas tardes. Gracias, compañera Mónica. Acá estoy con mi columna de aromoterapia, con el amor por la naturaleza. Bueno, ya sabemos todos que el 21 comenzó la primavera. Y bueno, ¿qué significa la primavera, no? En muchas culturas el equinoccio de la primavera se celebra como lo que se llama el Sabbat Ostara, que marca el momento en que la diosa de la fertilidad renace y la naturaleza comienza a despertar después del invierno. Entonces, ¿qué significa para las personas la naturaleza? Tenemos un significado espiritual, también que significa, digamos, el despertar de la tierra después del reposo invernal, y el vitalismo de renacer. ¿Qué significa renacer en primavera? Aquello que habla también la mitología clásica, que es el retorno de Perséfone, una diosa, del submundo espectral de Hades a la superficie terrestre. La primavera, si bien es un cambio, ¿no?, de ánimo, también al momento de ir adaptándonos a la primavera, por ahí nos sentimos un poquito más cansados y con un poco de decaimiento, pero a la vez, al empezar con los días, a que las horas de sol sean más, duren más, digamos, los días de las horas de sol, aunque todavía esté fresco, el mismo brillo del sol nos va levantando el ánimo, porque disponemos de más luz. Entonces, ya podemos hacer más actividad, ya pensamos en hacer más actividad al aire libre, sumarlos a cosas que en otro momento no pudimos hacer por el frío. Entonces también vamos teniendo como un poco más de contacto social. ¿Qué significa la primavera? La primavera, según la literatura, representa a la juventud. Y se dice que una persona está en su flor de la vida cuando es joven, porque tiene toda la energía vital disponible. ¿Y qué nos pasa a nosotros, los que estamos jubilados, que nos dicen que estamos en el otoño de la vida, ¿no? Los jubilados, porque ya terminamos nuestro cese de actividades, las mujeres ya terminamos, digamos, nuestra época fértil, la crianza de nuestros hijos, y nos encontramos con que tenemos mucho tiempo libre, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos con este tiempo libre? ¿Y ponernos a añorar la juventud? No, porque ya la juventud pasó. Entonces ponemos a hacernos, en este renacer primaveral, nuevas metas y nuevas actividades que nos ayuden, digamos, a encontrar sueños perdidos, quizás de la juventud, que no pudimos hacer. Entonces, bueno, la primavera es una invitación a hacer nuevas actividades. Por ejemplo, yo hoy, cuando cierre acá, me voy a hacer un curso de panificación saludable. Es algo nuevo. También empecé con mis actividades al aire libre, de gimnasia. Entonces, una invitación para que cada uno pueda hacer una actividad que pueda, al aire libre, charlar, juntarse con otras personas. También, como es un renacer primaveral, poner nuestras plantitas aromáticas, las plantitas que a nosotros nos gusten, y comenzar a tener un jardín o una pequeña huerta, también ayuda mucho en nuestro estado de ánimo. Cuidar a un ser vivo, como es una planta, ¿no? Así que bueno, esa es una invitación en esta primavera. Nuevas cosas, nuevas metas, y disfrutar la edad que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Cerrada se decide nuestro porvenir, y en cuatro paredes van dictando lo que llaman devenir, devenir, devenir. Bajo cuatro llaves van firmando nuestro porvenir, y en cuatro paredes silenciaron lo que llaman buen vivir, buen vivir, buen vivir. Habrá que botar el mundo y que brote libertad, y crear las puertas con las llaves de la humanidad. Habrá que romper el muro y cantemos libertad, pintar de la vida con la firme bella dignidad. Dime, dime quién es el ladrón, si tú todo lo robas sin control. Dime, dime quién es. acuerdos democráticos, si se hace de espalda al pueblo, y tu acuerdo no es acuerdo, si se hace escondidas y sin consenso. Hay que detener este monstruo sin freno, por el derecho a levantarse libre y nunca más ser siervos. ¿Quién está detrás en la penumbra y quién se beneficia? Queridos oyentes, presentamos ahora la columna de Beatriz, que aunque no esté en el piso, nos mandó su investigación del día de hoy. No sé bien cuál es, pero su columna se llama ¿Sabías qué? A ver, adelante, Beatriz. Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sección de ¿Sabías qué?, donde muchos datos curiosos van a salir a la luz. Por ejemplo, ¿sabías que los ojos hacen más ejercicio que las piernas? Los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que imaginas, aproximadamente 100.000 veces al día. Para que te des una idea de cuánto es eso, deberías saber que esta relación, para que los músculos de las piernas hagan la misma cantidad de ejercicio, deberías caminar aproximadamente 80 kilómetros por día. ¿Sabías que nuestro aroma es tan único como nuestras huellas digitales? ¿Curiosidades del mundo? Sí las hay. ¿Sabías que cada persona tiene su aroma único debido a las feromonas? Excepto los gemelos idénticos, obviamente, que tienen exactamente el mismo olor. Hablando de eso, vale aclarar. Según la ciencia, las mujeres siempre huelen mejor que los hombres y la nariz puede recordar hasta 50.000 aromas. ¿Sabías que puedes ver un óvulo a simple vista? El espermatozoide masculino es la célula más pequeña del cuerpo. En contraposición, el óvulo femenino es la más grande. De hecho, el óvulo es la única célula del cuerpo lo suficientemente grande como para poder verse a simple vista. ¿Sabías que el corazón podría mover un coche? Otro de los datos interesantes que vale la pena compartir es que más allá de la fuerza espiritual, el corazón es un órgano sumamente poderoso. De hecho, la presión que genera al bombear sangre podría, si saliera del cuerpo, alcanzar los 10 metros de distancia. Para que te des una idea, la proteína generada al día por un corazón, perdón, la potencia generada al día por un corazón bastaría para mover un coche durante 32 kilómetros. ¿Sabías que nada es tan inútil como parece? Cada parte del cuerpo tiene un sentido dentro del contexto. Por ejemplo, el dedo meñique ahora puede parecer insignificante. Si de pronto no lo tuvieras, tu mano perdería el 50% de su fuerza. Bueno, amigos, creo que por hoy hemos dado a conocer bastantes datos que a lo mejor no teníamos idea de ellos. Les deseo que tengan una linda tarde y será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo para todos. Estamos acá en FM Los Coihues, la 105.5 del barrio de Villa Los Coihues. En este bloque, es el bloque donde nuestro vecino e integrante del grupo de personas mayores de acá del Viejitas, de Villa Los Coihues, nos cuenta sus historias de campo. Estamos con Raúl Coco Sopi. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Mario? Bien, bien. Un gusto acá tenerte y compartir este momento con vos, con las compañeras acá en el piso, con el señor operador y productor y director de todo esto, Fabián Agosta, y con las compañeras que están en modo virtual. A todos, muchas gracias por estar. ¿Y con qué nos vas a acompañar hoy en esta tarde, Coco? Bueno, entonces, con el comentario de los domas de potros y eso, quiero comentar decirle lo que es el caballo. Pues yo nací en el campo y ahí me crié entre caballos, vacas, de todo. Pero tengo entendido, en mi forma, que el caballo es el animal más que esté con el hombre, el muy... ¿Te puedo decir algo? Sí. Noble. Justo. Noble. Mario... Por todo lo que yo he escuchado de historias de caballo, te digo que te admiro que hayas tenido esa gran oportunidad de haberte criado en el campo y rodeado de esto que vos me hablás, de tus animales, de tus historias, de tus recuerdos, pero haber crecido con un caballo y haberse criado con un caballo de paralelo a un pibe de Capital Federal con su primera bicicleta, creo yo. Gracias, el enamoramiento debe ser terrible. Gracias, porque gracias. Estás tratando con un ser vivo que te entiende, ¿no? Sí, sí, sí. Te entiende todo, ¿no? Cosa increíble, pero el caballo, si vos lo querés montar y le tenés miedo, es increíble. Pero el caballo se da cuenta que vos tenés miedo y no lo vas a subir por más vueltas que le dé. A mí me pasó. Gracias, Mario. Te agradezco que me lo hayas refrescado. No hubo caso. Se fueron todos a pasear y yo quedé ahí. Bueno, ese es el tema. Entonces yo, de chico nomás, ya el caballo, lo primero que le hacía es tocarle la frente. Después acariciarlo de punta a punta. Y el caballo parece que como que se ríe, porque está con vos. Si vos lo subís con miedo, te va a voltear, ni siquiera lo vas a poder subir. Bueno, eso me vino recuerdo en mi pueblo. Exactamente una familia que era de caballos. Y era el que enseñaba al potro, o sea, no los domaba. Directamente vos le llevabas el potro. Él empezaba a hablar con el potro. Le hacía caricias. Lo amansaba claro. Directamente. No es que se lo subía y lo agarraba con el rebenque, le clavaba las espuelas. No, nada de eso. Era increíble. Porque yo lo dejaba, o mi viejo lo llevaba el caballo, lo dejaba con él. Contreras se llamaba, me había olvidado los apellidos, y les mando muchos saludos a los que quedan, porque los principales, yo creo que yo, me parece que yo tengo ahora 10 años y yo tengo 80 ya casi. O sea que todos, la mayoría, ya no están, pero han quedado. Por comentarios del pueblo me dijeron que hay un Contreras que está domando. Mira. Así que le doy muchas felicitaciones a ese domador, porque yo pienso que debe estar haciendo el trabajo como lo hacían sus familiares. Bueno, eso es lo que yo le quería contar del caballo, porque es muy noble. Noble, pero es algo increíble. Yo cuando iba a la escuela iba siempre a caballo. Yo si no estaba en el corral pegaba un silbido y lo nombraba, que se llamaba Capilla el caballo. Ah, mira. A lo mejor van a decir que yo me estoy mandando un verso, pero el caballo venía corriendo, retozando, y cuando estaba cerca mío se me arrimaba y la cabeza del caballo me la apoyaba en el hombro. Mirá. Entonces yo lo acariciaba, lo montaba a caballo y me iba al colegio tranquilamente. ¡Qué lujo! ¿En pelo montás? ¿Cómo? ¿En pelo? No. Sí, a veces se puede en pelo, pero como iba a la escuela, iba con el recado, claro. Con todo. Bien cómodo. Sí. Bien cómodo. Sí. Bueno. Más adelante voy a ver si le puedo contar otras cosas un poco más. Y tenemos para hablar de caballo. La verdad que es un lindo tema que en el que te metiste porque trae recuerdos seguramente a más de uno que esté escuchando. ¿Seguro? Quizás alguien que esté acá también ha tenido contacto de poder disfrutar de lo que es ese noble animal. Y aprovecho el momento para saludar a todo mi pueblo de Juan José Paso y justamente a este muchacho que está domando. Si me trato de comunicarme con él, quiero saludarlo y felicitarlo. Si sigue de la misma forma, ¿no? Mirá qué lindo. Qué lindo sería que se entere que lo estás recordando y hasta por ahí tengamos la chance algún día de poder sacarlo al aire y que nos cuente de su propia experiencia todo esto que está relacionado con este, como dijimos, noble animal de compañía. Gracias, Mario, gracias. Gracias a vos, Coco. Gracias. Seguimos. Oyentes, para los que recién se incorporan a nuestro programa, les anunciamos que estamos en Upami Group. La pueden ver de completa el próximo sábado y todos los sábados a las 12:30 del mediodía por FM Coihues. Y nos gustaría mucho escucharlos en sus comentarios. Si nos llaman al teléfono 2944-784040. Será un placer escucharlos. Háganos oír su opinión. Les presento a la compañera Gabriela. Gabriela, ¿estás ahí? Sí, acá estoy esperando que me des el pase, con mucho gusto. Desde este hermoso lugar y emitiendo en la radio FM Los Coihues 105.5, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Esperemos que se acoplen muchos. Les quiero contar que como todos los martes a las 15 horas estamos acá en la radio de Upami, que conduce el señor Fabián Agosta. No nos vamos a cansar de repetirlo porque él es nuestro asesor, es nuestro compañero, en fin, nos lleva adelante. Las personas presenciales somos los adultos, personas de adultos mayores del grupo Cerro el Viejita. Y las virtuales nos llegan desde Buenos Aires y Mendoza. Les cuento que pueden participar desde cualquier punto del país. Ojalá nos escuches y lo hagan pronto. En el segmento Un Puente a la Lectura, con Guite hemos organizado una visita al Jardín de Infantes del barrio para ofrecer y crear un espacio de lectura para reunir chicos y abuelos y leerles cuentos. Para eso nos encontramos con varias señoras, con las directoras de los turnos, turna mañana y tarde. Nos recibieron con mucho entusiasmo y alegría. Ellos tienen un espacio de lectura de cuentos con los chicos, pero si se le añade que los cuentos se los leen las abuelas, tiene otro condimento de ternura, porque a veces los chicos tienen los abuelos lejos y algunos de los abuelos también, los nietos están en otras localidades. Fue muy grato conversar con las responsables del jardín y organizar para hacer efectivo la propuesta. Y ya está, el viernes empezamos. Iremos de a dos, elegiremos los libros y estaremos conectando mediante la lectura un puente entre dos generaciones muy distintas en años, pero muy cerca de los sentires y de las necesidades. Yo creo que los mayores y los niños tienen mucho en común. Visitamos las dos aulas y fue muy grata la reunión con los niños. Nos miraban un tanto extrañados al ver tantas cabezas con canas, pero ellos también estaban contentos de recibir visitas. Nosotras volvimos muy contentas también y esperamos que llegue pronto el viernes para comenzar con el turno mañana. Y el martes a la tarde será el segundo grupo que empezará. Quiero terminar contando que las aulas tienen nombres muy bonitos y graciosos, elegidos por los mismos chicos. Las del turno mañana se llaman Tejones del Bosque y Magos y Hechiceras. Y los de la tarde se llaman Carpinteros en Patineta y Picaflores Danzarina. No hay como la imaginación y la inventiva de los chicos. Así que nosotras, abuela, iremos a aprender muchas cosas, ¿no te parece, Guite? Sí, hermoso, y la verdad que fue emocionante el amor que recibimos el viernes pasado, cómo nos atendieron, nos sirvieron un tecito también, así que muchas gracias. Daniel, creo que era el portero, toda la escuela también nos recibió con mucho amor y esperamos poder devolver lo mismo. Se apuraron a ordenar todo, tenían todos los chiches tirados en el piso y ordenaron todo para estar sentaditos como en misa. Divino, la verdad que divino. Así es que el viernes lo volveremos a disfrutar. Muy hermoso, sí. Podremos contar algo el martes que viene. Tal cual. Bueno, siguiendo con un puente a la lectura, Gaby, sí. Saqué de la Biblia esta semana, leí una antología de relatos hiperbreves y el título es Por favor sea breve, como nos dice Fabi todo el tiempo. Por favor, sea breve, sea breve. Sí, el relato hiperbreve es un género de nuestro tiempo, adecuado al ritmo y la intensidad de nuestras vidas, dice la contratapa. En ellos se mezcla el humor, el lirismo, el juego. Son textos para ser leídos una y otra vez, y doy fe. Pero esta vez voy a leer uno, muy cortito como son casi todos, pero no lo voy a releer porque ya me dicen que redondeé. Así que leo el cuento Felinos, de Raúl Brasca. Algo sucede entre el gato y yo. Estaba mirándolo desde mi sillón cuando se puso tenso, irguió las orejas y clavó la vista en un punto muy preciso del ligustro. Yo me concentré en él tanto como él en lo que miraba. De pronto sentí su instinto, un torbellino que me arrasó. Saltamos los dos a la vez. Ahora ha vuelto al mismo lugar de antes. Se ha relajado y me echa una mirada lenta como para controlar que todo esté bien. Ovillado en mi sillón, aguardo expectante su veredicto. Tengo la boca llena de plumas. ¿Les gustó? Me encantó. Bueno, casi todos los relatos son así. Cortitos, pero te abren un mundo. La verdad que recomiendo esta antología, que está muy buena. Yo la leo cuando me voy a dormir, porque cuando agarro una novela a la noche, al otro día no me acuerdo nada. Entonces, para irse a dormir está buenísimo un relato breve. Cortito. Y te dormí muy contenta. Lindo, muy y me lindo. Re contenta, sí. Así que bueno. Muchas gracias, Guita. Esto fue por hoy la reseña del libro de nuestra querida Biblioteca Popular Carilaften. Y paso los horarios de atención. ¿Sí? Está bien. Martes de 16 a 18. Miércoles de 14 a 16 y jueves atienden de 10 a 12 y de 14 a 16. Así que un montón de horarios. No hay excusa para no poder ir a buscar un libro. Exactamente. Así que acérquense también con sus chicos y los abuelos, con sus nietos. Pueden ir. Hay una cantidad de libros para niños hermosos que pueden ir a leer ahí mismo. Así que, bueno. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Hay un palenque afuera? Porque yo voy a caballo. Hay un palenque, por supuesto. ¿Dónde se cree que está, gracias, Don Coco? Gracias. Acá estamos en Villa Los Coihues y hay caballos comiendo pastito por todos lados. Continuamos ahora con el tema lecturas, cuentos y Tenemos a Marta Prats, que nuevamente nos va a deleitar con una historia. Marta. Hola, gracias. Bueno, seguimos con los cuentos breves. Estamos para la lectura de cuentos breves. Esos que no llevan mucho tiempo, pero que dejan lindos recuerdos. Estos tratan muy vulnerables a las enfermedades, sobre todo la tuberculosis, y había muchas mamás que eran mamás solteras. Pero esta es la historia de Adela, y Adela sí tuvo buena suerte. La cuna primorosa con lazos y tules rosados estaba en una esquina del camarín junto al perchero de plumas y escotados vestidos con lentejuelas. En cada intervalo la madre se acercaba para alimentar la beba regordeta y sonrosada, para cambiarla, jugar con ella o simplemente verla dormir. Era la pequeña consentida de todas las bailarinas del teatro de burlesque y apenas comenzó a caminar, ya imitó los pasos de baile que observaba entre bambalinas. Emma no quería que la niña tuviera su misma profesión y con tristeza observaba cómo se desarrollaba de manera espontánea su talento natural. Adela parecía disfrutar los viajes frecuentes, la música, y adoraba salir a saludar al público y hacer alguna pequeña gracia que motivaba aplausos y sonrisas. Cuando a su madre le regalaban flores, ella elegía una y la colocaba en su cascada de rulos rubios. Le divertía ponerse las boas de plumas y las joyas que le daban a su mamán, como llamaba a su madre cariñosamente. Recibía con giros y pequeños saltos al soldado que la visitaba. Se sentaba en corredores del teatro cuando se cerraba la puerta del camarín de su madre y ella sabía que debía retirarse y no podía entrar. Al salir, siempre le regalaban algún dulce que ella debía buscar en los bolsillos. Pasaron las semanas y la niña comenzó a extrañar las visitas de aquel simpático soldado vestido de azul y dorado. Su madre le explicó que lo habían enviado al frente de guerra de un país raro y lejano llamado Prusia. En un viaje de la compañía teatral a Londres, un caballero feo, no era bien parecido, pero alto y elegante, quien comenzó a visitarlas. Su mamá lo llamaba Eduardo. Adela estaba contenta porque vio sonreír otra vez a su mamá. Siempre la alzaba y jugaba con ella. Una noche, Emma no subió al escenario. El señor Eduardo llevó a Adela al hospital donde su mamá yacía en una cama jadeante, con mirada vidriosa y constantes accesos de tos. A la mañana siguiente, el caballero inglés se presentó en la habitación de la humilde pensión que la pequeña ocupaba con su madre, le entregó una hermosa muñeca vestida de bailarina y le dijo que su mamá se había ido al cielo. Parada Adele frente a la lápida gris, sintió que los bailes, las canciones, los colores y las plumas habían quedado bajo aquel montículo de tierra. Abandonó el cementerio con el caballero feo, alto y elegante, que le tendió una mano cálida, abierta, y que apretó la suya pequeña y fría. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta el martes que viene. Marta, tengo una preguntita para hacerte. ¿Ese texto es tuyo? Sí, es mío. Hace muchos años que escribo cuentos cortos y los voy almacenando en la computadora. Bueno, es una forma de expresión. Esperamos entonces el próximo. Muchas gracias. Muy agradecida. Y habla sobre bailarinas. Claro. Este sí, hablaba sobre una bailarina de burlesque que lo que sería actualmente teatro de revista. Claro. Pero bien, que en aquel entonces eran consideradas mujeres de la calle o mujeres de la noche. De la noche, claro. Claro, está, en este caso la mamá era una mamá soltera. ¿Y cómo se llamaba el cuento? ¿Cómo se llama? El cuento se llama Adela. Ah, el nombre de la hija tiene el cuento. Perfecto. El nombre de la nena, sí, perfecto. Adela. El nombre de la mamá es Emma. Ajá. Muy lindo. Ahora con ustedes el último bloque de Mario Cotto, Te Cuento y Te Canto. Mario, adelante. Bueno, muchas gracias. En este último bloque, cierre del programa de hoy, hermoso programa el de hoy, así que muchas gracias a todos los que hicieron el programa de hoy. Y en este Te Cuento y Te Canto te voy a contar primero la historia del tema que voy a cantar, y es un tema que compuse hace unos 6 años y medio atrás, 5 por ahí, en relación a una observación que pude hacer estando dentro de un grupo de música que funciona aquí en este barrio, que es nuestra murga, la murga del barrio de Villa Los Coigües, que tiene por nombre Murga Lunática del Viejitas. En esa murga, cuando se estaba iniciando los primeros encuentros entre vecinos que teníamos ganas de tener una murga en el barrio, o por lo menos juntarnos a murguear un rato para divertirnos y poder disfrutar de la música que te da la murga. En esos primeros momentos, en aquel primer encuentro con algunos de los vecinos que estaban llegando al barrio, me encuentro, yo hablo así porque hace 30 años que estoy acá en este barrio, y no es el primer proyecto de murga que integro, este que les voy a contar, que es el que está quedando, el de la murga lunática del Viejita, desde hace ya 5 o 6 años a esta parte. En esos primeros encuentros venían los vecinos, nos reuníamos donde debe ser, en la Biblioteca Popular Carilauquen, que nos abría las puertas para que nos pudiéramos encontrar e ir imaginando lo que hoy día es esta murga, que la verdad que nos superó en expectativas para bien. Y como decían, esos primeros encuentros venían unos vecinos, el Tano, la Chipi y su niño muy pequeñito de año y pico, Alu. El Alu vino a partir del inicio de la murga todos los domingos que nos juntamos, y en la actualidad sigue participando de todos los ensayos y encuentros y salidas que tenemos, ya que tiene que acompañar a sus padres. Y se incorporó a todo lo que es esto de disfrutar de la murga, el baile, la música, cantar. Y ya de muy pequeñito, él aprendió a caminar ahí dentro de la biblioteca. Yo lo veía caminando, bailaba, se arrimaba al bombo con platillo. Cuando lo empezó a hacer sonar al bombo con platillo, la verdad que nos dejó con la boca abierta más de uno, porque tenía un pulso y una perfección que no lo podíamos creer, pero ahí estaba el Alu, siempre acompañando con su presencia, con su sonrisa. Y tuve en un momento la observación de que era el niño más pequeño de la murga, y el que siempre estaba, el que nos hacía reír con sus movimientos y con su sonrisa. Y una tarde, volviendo del ensayo de la murga, un domingo, como me suele suceder cuando me pasan estas cosas, llegué a casa, dejé los instrumentos, tomé un papel, un lápiz y me puse a escribir este tema que van a escuchar ahora, que tiene por título Niño Murguero. Está dedicado a Lalu, que es el vecino, a sus padres, la Chipi y el Tano, a su hermano, que vino después, y lo tengo dentro de mi repertorio. Es un tema de los que más aprecio, porque ahí cuento lo que yo vi y viví, y doy gracias a que haya sucedido y poder contarlo en dos estrofas y un estribillo. Y esto dice así. Hoy me voy a acompañar con el charango. A ver. Pasó el acople y ahí arranco. A ver, a ver. Ahí va, ¿eh? Niño, niño murguero, de muy pequeño murgueando estás. Domingo tras domingo, con tu sonrisa nos conquistas. Domingo tras domingo, niño murguero, te quiero más. Niño, niño murguero, bailando vienes, bailando vas, dejando en tu camino pasos y pasos de libertad. Dejando en tu camino, niño murguero, felicidad. La murga dice gracias, niño murguero, vos siempre estás. Dejando lo más lindo, que es la sonrisa de tu mirar. Niño, niño murguero, cada domingo te quiero más. Niño, niño murguero, vos sos la murga, la que vendrá. Muchas gracias. Muy bueno. Qué grande, compañero. Bueno, espectacular hoy, programón en el día de hoy, Programón, la verdad, un verdadero lujo este programa de hoy de... Ay, qué de material, el Upami Cruz, ya ni el nombre, ni el nombre mío me acuerdo. Upami. Bueno, escúcheme, sí. Compañeras virtuales, ¿cómo le han pasado ustedes aquí en el aire de este programa, de su programa? Pero un programazo fue esto, realmente dio para todo con esta música de Mario que realmente es un placer escucharlo al final, ¿verdad? Este programa. Muchas gracias, gracias. Muy cálido, muy entretenido, disfrutando mucho. Cada uno presenta algo más interesante. Es un placer estar con todos. Compañera Silvia. A ver, Silvia, si nos escucha. Se ve, pero no se escucha. Pero bueno. Ya si ahora Silvia entra, también saludo. Bueno, repetimos entonces que las compañeras que están desde la virtualidad, nombres por favor, y nombre y procedencia o lugar de vida en este momento. Desde Capital habla Mónica Silvera. Desde Mendoza, Silvia Sosa, que bueno, algo está pasando con su tecnología. Desde Bariloche, Marta Prats. Y ¿alguna otra compañera? Y hoy, no, éramos tres hoy. Éramos tres hoy, éramos poquitas. Hoy en la virtualidad estábamos ahí con el grupo un poco reducido, pero muy, muy interesante. A ver, ahí volvió. Silvia se fue de paseo, claro. ¿Cómo es, Ya se fue de paseo. Todavía venía bajando por el ascensor. Todavía no terminó. Porque venía bajando el ascensor. Le contamos a los que escuchan el programa que como una mitad del programa está vía plataforma, estamos viendo ahí que Silvia... está en las calles de Mendoza. Guarda las acequias, Silvia, por favor, no se nos va a meter. No se vaya a caer. Por favor, ojo los colectivos, Silvia. Las bicicletas, sí, sobre todo las bicicletas. Me perdí la imagen, no sé ni dónde estoy. Bueno, estimada Silvia, un abrazo grande, muchas gracias por participar con toda la columna también de la primavera del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, se prepara hasta el próximo programa, hasta el martes. Chao, chao. Hasta el martes. Chao, chao. Que pasen todo linda semana. Y aquí en el estudio estuvimos, ¿quiénes? Gabriela Divano, que les va a recordar dónde estamos, que vos dijiste que no sabías dónde estaba. Ah. Te digo, estamos en Villa Los Coihues, Bariloche, Río Negro, Argentina. Ahí estamos nosotros. Muy bien. En la 105.5, dice Marta Monge. FM Los Coihues. ¿Qué tal? ¿Dónde lo vas a escuchar? Y ya que estamos de anuncio, les voy a tirar una noticia que se acaba de confirmar. Lunes 2 de octubre, en la Biblioteca Popular Carilafque, en Radio Nacional, va a estar festejando sus 80 años con transmisión en vivo. De 9 a 12 de la mañana va a estar transmitiendo desde la Biblio con los periodistas, móvil de exteriores recién inaugurado. O sea, el móvil de exteriores se inaugura con la transmisión de Los Coihues. Así que es más que importante para quienes amamos la radio ser parte de esto y de paso ir a pispear cómo se hace una radio nacional en vivo. En serio, que no sea radio, en que serio. Que vengan acá a aprender, bueno, ¿no? Que vengan para acá. Bueno, yo también cumplo 80 en noviembre. ¡Epa! ¡Ah, bueno! ¡Vamos, Coquito! Vamos todavía, vamos, se viene Coquito. El cordero, ¿eh? Ahora vamos, sí, se viene, sí, el cordero, sí. No hay excusa. No hay excusa, no. Bueno, excusa. Compañeras, compañeros, muchísimas gracias. ¿Y cuándo se puede volver a escuchar este programa en vivo? El sábado a las 12:30. Si me levanto, si no, no. Sí, vamos. ¿Qué pasó, ¿puedo Guite? ¿Puedo decir algo más? Sí, cómo no. Quiero anunciar para el próximo programa que vamos a sortear un libro para que todos puedan leer. Pero para eso vamos a necesitar que nos manden un mensajito ese mismo día para entrar en el sorteo. Voy a ir explicando en la semana de qué se trata esto. Y para los que están más lejos, las chicas que están virtual, vamos a invitarlos a que nos cuenten qué vendedores ambulantes recuerdan de su infancia. Que nos mencionen en el mensajito de texto dos o tres. Y listo. Ah, a ver si se acuerdan, a ver. Bueno, escúcheme, y una más que decimos antes de irnos. Vamos a leer un par de mensajes que fueron llegando porque si no nos retan. Yo quería después mandar saludos, Fabián. Sí, ay, sí, sí. Bueno, vamos con los mensajes, vamos. Primero, Mario. ¿Listo? Qué interesante programa, gracias a todos los participantes, muy entretenido, nos dice C. No sé quién será C, un teléfono que termina en 7250. Acá Mónica Conti, como siempre, unos capos desde el operador hasta cada uno de ustedes. Los extraño, dice Mónica, que la semana que viene ya va a estar aquí nosotros en el aire. Nosotros también la extrañamos. Bueno, sí, claro, claro, sí. Usted, porque a usted no la pellizca cuando está haciendo el programa. Otro mensaje. Qué hermoso programa, las historias de mi papi son lo más. Otro día tiene que contar del caballo del tío que tomaba. Saludos. ¡Epa! Espere, Coco, ¿del tío que tomaba o el que tomaba era el caballo? ¿Cómo no, era? Era el caballo, caballo. Ah, bueno. Sí, esa es. Tomaba mate. Ah, mate. Yo pensé que como cuando se vaciaban las botellas en la casa, decía, no, el que tomó fue el otro. No, sí, pensé que iba a decir eso, que tomaba el dueño. Vale. Bueno, dice, saludos a todos, los escuchamos todos los martes, aguante la radio, Vicky y Tizi, ahí Tiziano, otro compañero de radio del muy taller. Bien. El último mensaje, hermoso programa, felicitaciones, cada intervención enriquece y acompaña. Abrazos a todos, soy Silvia. Abrazo, nos manda la compañera Silvia de aquí del taller. Y ahora sí, Mario. Muy bien, gracias, Fabián. Quería mandar saludos a la familia Verne, que sé que están escuchando, están ahí de puesta la oreja, y a Adriana, Alejandro y a la mamá de ellos, a Marta. A mamá Marta, ¿eh? Un abrazo para todos y a toda la audiencia que está escuchando, que manda mensajes, sabemos que están acá en el barrio y que están siempre firmes con la radio. Así que a todos muchas gracias. Y agenden nuestro teléfono, pónganselo en el telefonito, por favor, 2944-784040. Es fácil, chicos. Agéndennos y la próxima nos mandan un mensajito para participar del sorteo de un libro. Abrazo para todos. Ahora sí, compañeros, hasta la semana que viene. Y compañera, nos vemos en la virtualidad. Hoy hemos tenido una señal estable, así que recémosle a San Internet, que hoy se mantuvo constante. Hasta la semana que viene. Chao, adiós, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Buena semana.